Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 797, grabado el lunes 7 de diciembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos desde su casa a Brito Man. Buena, buena. Tenemos desde su casa a Julius. Buenas noches, chicos. Y me tienen a mí, a Barman, produciendo el show aquí desde el estudio A.2 de SM Medios. Aquí donde me agarró la pandemia y aquí me he quedado. Yo no me he ido a ningún lado. Aquí desde el motel. Desde la casa de la maceta. Sí. ¿Me dijo? Hablando de la maceta del jefe, el día de hoy vino caminando al revés. Vino caminando para atrás. Y venía hablando así como que... Y es bien simétrica, fíjate, así por los dos lados puede así hacer lo mismo. Se hace. Solo que en direcciones opuestas. Así que la masita de Heber va a estar haciendo cosas especiales con los productores ejecutivos, porque ellos son los que han pagado el lap dance que le va a dar a todos los productores ejecutivos. Privilegio. Y por cierto, ella le va a agarrar en ambas direcciones a los productores ejecutivos el... ¿Está? Direcciones opuestas. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko y Benigno Mandujano. Así que muchísimas gracias a todos y le invitamos a que ustedes se haga también productor ejecutivo de comiquicos.com y apriete ahí uno de los dos enlaces. Hay uno para una suscripción mensual, que esa nos ayuda un montonazo porque todos los meses usted es productor ejecutivo. O también tenemos una para que usted pueda poner la cantidad que usted quiera y eso le dará múltiples meses de patrocinio. Así que póngase las pilas. Nada bien, señoras y señores, queremos aprovechar este momento al inicio del show para pedirles un favorazo. Porfa, mándenos los clips de los momentos más divertidos del show, porque queremos nosotros ya hacer un... Ya queremos producir eso y ya nos queda poco tiempo. Ahí están haciendo una teletón 24 horas. Sí, ¿verdad? Sin dejar de transmitir ahí para sacar más clips en el chat de Telegram. En el chat de Telegram, sí, no, ahí está todos los productores. Dicen que para sacar los mejores momentos que grabemos ahorita programas de 4 horas, tal vez sale algo. Fíjate que no sale. Dicen, habían clips muy buenos en el del 2019, van a decir. Que no los ocuparon, vayan a verlos. La semana... Ahí hay todavía easter eggs que no han encontrado. Y todavía sale, porque la semana pasada la ida de Tico Man al baño, esa quedó ya como un... Ese lo quieren escuchar. Ya quedó. Si compro un cassette, está la grabación de cuando yo estaba en el baño. ¡Oh! ¿Y ese está en el baño? ¡No! Desde la toilet cam. Eso va a estar bien interesante. Alright, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio porque hay un montón de cosas de qué hablar con él. A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana? ¿Qué importa? Si hay un verbo de noticias bien chivas y cosas que hablar. Así que rapidito, el número 5, Elf, relanzamiento de la película de Will Ferrell. La volvieron a sacar, hizo $320,000 el fin de semana pasado. Lleva $1,000,000 para la colecta, para los salarios de los ejecutivos. La número 4, All My Life. Eso solo incluye esta salida, no lo que ya llevaba acumulado antes. Sí, solo esta salida, ¿no? Esa le fue súper bien en su original. La número 4, All My Life, o Toda Mi Vida. Esta es una comedia romántica de una pareja que se va a casar y el esposo le da cáncer de hígado. Así que no es comedia romántica. Bueno, depende qué tan bien se van o qué tan mal. Sí, que vale. Si te caía mal el actor, toda la película. Número 3, Freaky, que es Vince Vaughn, se convierte en una chica adolescente. La número 2, Half Brothers, o Medio Hermanos, que esta es una película de un... Esta sí es comedia, de un tipo que mexicano que descubre que tiene un medio hermano gringo y que se muere el papá y ellos... Un viaje de donde fue el papá de los estados o algo así. En algún lado vi el trailer y se ve bueno. Se ve interesante. La número 1, The Croods, la New Age, la secuela de The Croods, se hizo 4.4 millones, lleva 20 millones en los Estados Unidos. Ya 4.4 son números interesantes. Sí, sí, lleva 60 millones de dólares mundialmente. Así que bueno, sigamos. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con... A ver, ¿cómo están las noticias de Kikas esta semana, Don Julius? Pues fíjate que DC Comics ya comenzó a publicar su mini evento especial de 2 meses, Estado Futuro, Future State. Prácticamente todas las líneas, todas las historias, los han suspendido la publicación y están publicando historias alternas, en un futuro alterno de sus personajes. DC Futuro. Sí. No. El título de Superman, por ejemplo, Clark Kent está retirado y no viejito, pero ya se ve mal que el tiempo pasó por él. Y hay otros personajes haciendo las veces de él. Igual en el título de equivalente Batman, hay otros que están, creo que es Damián el que está haciendo las veces de Batman. Y Bruce Wayne por ahí va a aparecer de un momento a otro. Entonces básicamente es como refrescar el paladar, a ver... tirar un montón de cosas contra la pared, a ver cuál queda pegada y la pueden rescatar a posteriori. Se la llevan al universo principal, como hicieron con la Spider-Gwen. Sí, cabal. O como en aquella, la era de Apocalipsis, ¿te acordás que se jalaron al Sugarman, ¿no? A la mara. Oh, a un montón de... ¿Cómo se llamaba? Buena influencia que ha tenido. El X-Men. X-Men. Nate Summers. Y creo que por ahí anda todavía la otra vez. Dark Beast está ahí también. Dark Beast, ajá. Así que entre las cosas interesantes, no solo los nuevos conceptos, sino que le han dado nuevos equipos creativos a todos estos títulos. Muchos son artistas nuevos que están trabajando con DC. Así que ya comenzaron a anunciar qué va a pasar después, porque van a aprovechar como para que estos equipos creativos sigan trabajando con los títulos principales. Con otros títulos. Ya dijeron, por ejemplo, que el equipo creativo que está haciendo el especial de los Teen Titans va a tener una nueva serie que se llamará Teen Titans Academy, una especie de escuela para superhéroes adolescentes. Uh-huh. Y ya anunciaron también la nueva serie de Linterna Verde, porque la que está terminando ahorita de escribir era Alan Moore. Grant Morrison. Gracias, siempre los confundo. Grant Morrison. Ya se terminó los 2 años. Así que ya lo anunciaron. Más en el lado de Marvel. Aunque, ahorita en Linterna Verde estaba Grant Morrison con The Green Lantern, se llamaba la serie de él. Ajá. Estaba J.K. Nemisin, creo que se llama la chica. Es con. Far Sector. Y ese que, es nada que no lo he sido leyendo. Sí. Pero aparte de esa, había una de Linterna Verde. No. O la de Grant Morrison era la única. Era la única. Oh, ok. El otro personaje de Linterna Verde que se sacaron de la manga era un Teen Lantern que salió como parte de los... Titanes, ¿no? De John Justice. Ah, John Justice. Y creo que en algún lado creo que dijeron que le iban a sacar y publicar un especial, pero era como un one shot, un número solito. Le iban a disparar un disparado. Si no se cuida. Y Marvel acaban de mencionar que después de también el mini evento del Phoenix, que en este caso serán los Avengers los que adquieren el poder del Phoenix, después de ese evento hablan que van a tener un renacimiento, un rebirth. Tal parece que no va a ser el título oficial, porque eso es un término que ya ocupó DC hace poco, pero temo que están amenazando un relanzamiento otra vez de la línea. Espero que no sea el caso. Nunca lo han hecho. Nunca. No es como que necesiten ahorita, o sea, van avanzando. Yo siento que acaba de empezar el último lanzamiento. Yo esperaría que ya se hubieran dado cuenta que la gente está cansada. Pero ahorita está el evento del Rey de Negro, el King in Black. Sí. Que son todos los, que es el dios de los Venoms haciendo de verga ahí. De los simbiontes. ¿Van a esperar que acabe ese para empezar el evento de Fénix y los Avengers? ¿O está solo en el título de ellos? Fíjate que, no sé. Pero yo creo que van a esperar a que se termine el de Venom. O sea, ¿sí va a ser un evento de toda la Marvel, lo del Fénix? No creo, fíjate. Ninguno de los dos es full todos los títulos, pero tienen un montón de títulos invitados. Por ejemplo, en el de Venom, me acuerdo que ya anunciaron algo de Hulk, por ejemplo, Immortal Hulk, que lo están ahí a la fuerza amarrando. Okay. ¿Qué tenés más? Yo tengo un par más. Bueno, no sé si mencionamos semana pasada que se murió Hugh Keith Byrne, que es el actor que hizo de Immortan Joe en Mad Max Fury Road. Se fue para Valhalla. 73 años, cromado y ¿cómo es? Shiny and Chrome. Diente cromado. Y él tiene la distinción de haber sido el malo de la primera de Mad Max también. Él fue Toe Cutter. Corta dedos. Toe Cutter. Ah, pero no era el malo. El malo, sí. El mero malo. Fíjate que esa me gustaría volver a ver la original. O sea, estoy hablando de Mad Max. La primera. No, Road Warrior. Es buenísima, sí. Yo la he visto con Road Warrior. Ajá. ¿Cómo? Espérate, no, ya me confundí. ¿Cuál estás hablando, Pico? La Mad Max, la original australiana que filmaron antes de que fuera el cataclismo. Él era el malo. Toe Cutter, él era el jefe de la pandilla que está dando duro con Max. Que los que le matan a la esposa. Ajá. Pues sí, que en su tiempo a mí no me gustó mucho la película. Es que es rara esa película. Él salió como héroe hasta el final, que se supera y hace la cacería de los pandilleros, pero eso falso. Lo amarra en la película como en los últimos 10, 15 minutos. Sentí que era bien rápido. Y el resto de la película es desarrollo. Es bien lenta. Es un trama. Ajá. Fíjate que. Pero hoy tal vez lo disfrutaría. Yo la vi hace poco y es buena. Mira, ¿sabes qué me ha pasado yéndome por la tangente aquí? Yo estoy viendo otra vez Neon Genesis Evangelion. Está en Netflix. Y a pesar que la me gustó mucho cuando la vi originalmente hace poquito, ahora la estoy disfrutando más. En aquel entonces, todas las actitudes del Shinji, los personajes, ese estudio psicológico, me abatía. Yo decía, no, que salgan los Evas, yo quiero verlos dándose riata con los ángeles. Pero hoy lo comprendes. Hoy lo entiendo. Ya estoy. Hoy, cuando le dicen, métete al Eva Shinji, hoy vos solo te acordás de tu jefe. Ve a la oficina, Julio. Es mismo, Shinji, no hagas ni mierda. Bueno, y la mega ultra noticia que devastó Hollywood. Que por motivo del virus, básicamente HBO, bueno, Warner está diciendo que para el 2021 todas sus películas van a seguir el modelo que anunciaron este año para Wonder Woman 1984, que es sale en el cine y al mismo tiempo sale en HBO Max. Por una ventana limitada de un mes, más o menos. Y de ahí, pues, la quitan un rato hasta que tengan su lanzamiento oficial un par de meses después. Yo no entiendo, sinceramente. No. Para mí que... No, la vamos lo a dejar entiendo un mes para no que entiendo. La no le entiendo, o sea, yo lo agradezco porque me gusta ese modelo, pero... Siento que es, la vamos a dejar un tiempo para que la pirateen y de ahí ya la vamos a quitar. Pues fíjate que yo ahí creo que están jugando riesgo-beneficio, porque, bueno, para empezar, esta movida es puro recuperemos todo lo que invertimos en estas películas, que todas estas películas del 2021 son que empezaron a grabarse y se financiaron hace el año pasado mínimo, ¿verdad? O este año, pues, entonces, esperando una millonada. Los ingresos pre-pandemia. Están esperando los ingresos de la peli de cine, que ahorita no están, ¿no? Ni por cerca, hasta Tenet, el tema de hoy, pues, o sea, no le fue bien por eso, pues. Entonces, ese anuncio para mí es modo de negocios, recuperemos el pisto. Es como una tienda que va a quebrar y hagamos la liquidación, ¿verdad? Para lo que podamos. Entonces, en ese sentido es, saquémosle en el cine lo que podamos, ¿verdad? La mara que quiera ir la va a ver, ¿verdad? Lo hardcore. Y saquémosle en streaming un mes para impulsar las suscripciones de HBO Max. Porque si no lo hacen y lo sueltan 3 meses después, ¿qué va a pasar? Que la mara que la va a piratear, la va a piratear. Uh-huh. Y nadie la va a ver cuando salga en 3 meses, pues. O sea, ya no va a ser, ya la mara la va a haber visto cuando salga en el oficial. Y no es que va a ser un aumento de suscriptores. De suscriptores, que es lo que esperan. No. Uh-huh. Entonces, ahí están como que, mira, la van a piratear y hay mara que no la va a comprar ni que la regalemos, la van a piratear. Pero recuperemos lo que podamos. Y eso es lo que están haciendo. Al mismo tiempo que dicen, bueno, valen verga los cines, que queremos recuperar ese pisto. Los cines los mandan. Sí, no, los cines son los que están más afectados. Sí. Mira, Tico, un par de comentarios ahí. Fíjate que yo creo y que... Y los distribuidores de palomitas también. También. Están siguiendo el ejemplo de lo que hizo Disney Plus con Hamilton, que lo sacaron gratuito, si no me equivoco, en streaming. Hamilton. El musical. El musical estuvo años sin estar en ningún lado. No, estuvo en años, pero cuando lo metieron a streaming, el canal, el servicio, tuvo un gran impulso y notaron el incremento de suscriptores solo por el hecho de que la querían ver. Acordate que en Estados Unidos, para ir a ver un musical no solo es caro, sino que cuesta un montón la logística porque no está disponible en todos lados. Tenés que viajar a Nueva York. Y Hamilton era notoriamente cara. Notoriamente valía que fácil 4 veces lo que valía un ticket normal para cualquier otro musical. Para otra. Y estaba sold out por años. Estaba sold out ya funciona. Meses y meses. Bueno, entonces yo chiva, creo que yo la vi en Disney Plus y está chido. Yo ya la comencé a ver. Ya la tengo ahí, me la prestó Don Torres. Entonces, a pesar, es cierto, la piratería es un riesgo, pero aún así el incremento que tienen de suscriptores creo que lo balanza. Yo creo que eso es lo que andan buscando, porque sí, claro. Y me gusta que no hicieron lo de Mulan, por ejemplo. Pero yo no sé qué hubiera hecho si la película Vieron el fuera backlash. Una que realmente me llamara la atención. Porque eso de pagar una suscripción y pagar extra... ponerle que hubiera sido el caso Wonder Woman. Que es lo que está más cerca y nos atrae. Creo que hubiera buscado métodos alternos. Okay. Vaya, Tico, ¿qué sabes de la demanda? La amenaza de demanda contra HBO Max. Para dos de las películas. Ha crecido la demanda contra la oferta. La demanda de streaming está altísima. Pero Mara quiere streaming, no todos pueden. Fíjate que Legendary fue coproductor y tal parece que mayoritario para dos de las películas. Fue mayonista. Warner anunció la de Godzilla contra Kong y la de. Entonces. El otro es Netflix ofreció comprar Godzilla vs. Kong. En algún lugar leí, pero no lo tengo enfrente, así que puede estar muy errado, que ofrecieron como $200 millones. Sí, encima lo que ya costó la eso es Netflix lo que estaba ofreciendo. Netflix. Entonces HBO Max, o mejor dicho Warner, dijo no, porque se la vamos a vender a ellos si yo tengo mi propio... Mi servicio de streaming, mi propio distribución. Muy lógico. Entonces, bloqueó, pero eso significó de que no hubo un ingreso que se pudiera repartir a Legendary como productor. O sea, ellos están esperando taquilla, y de la taquilla les iba a tocar una porción, aunque tal vez no cubrir costos, pero algo iba a salir. Entonces, Legendary está diciendo, hey, me han jugado mal a mí. No sé si por el hecho de quedarse... Creo que me la jueguen bien. Va a haber algún... Mandémosle a la masita. Ya la juegan, tío. Jugadísimo. No, pero sí es cierto, pues, que ahí perdieron... Que tienen, ¿de dónde? Perdieron el ingreso garantizado, digamos, porque ya después de que se la dan a Netflix, es como que, bah, es que vean qué hacen. Pero tienen garantizados 200 millones. Con este plan, a saber, porque si tener que tener todo el hype. ¿Qué pasó? Fuera de tu casa. ¿Fue la tu casa, casa de quién fue? ¿Quién la casa de tu casa. Fuera la ventana. Bueno, pues sí, el tico ya necesita ir al otra vez a visitar el telefón. Sí, perdón. Lo vi temblar. Tenet, que era el que tenía el super hype, terminó siendo 300 millones mundialmente. Menos Kong. Con el trato, si ellos lo sacan en HBO, yo no creo que le vayan a dar un porcentaje a Legendary de las nuevas suscripciones. No, vale. A saber cómo será el trato. A ver cómo será, porque imagínate, tiene que hacer 200 millones en nuevos suscriptores, digamos, para decir... HBO es caro, HBO vale como 12 bolas el mes. 12 bolas, ¿va? Entonces 200 millones entre 12, son, ¿qué? 16 millones nuevos de suscriptores. ¿Y cuántos tiene ahorita? No sé. No, espérate, ¿qué operación hiciste ahí? Dividir un montón. 200 millones entre 12, solo decir que cada, son 16 millones y cada, pagan mensualmente $15. O sea, es un millón nuevo de suscriptores en un año. Y entiendo que HBO es el que menos suscriptores tiene por ahí va. Comparado con Netflix y Disney Plus. pues sí, y cabal, como decís, vea, esos nuevos suscriptores van a estar pagando mensualmente, pero ese pisto le va a Warner, pues. Y saber cuánto de esa repartición va a ir a la mara que va a haber Kong. No necesariamente van a sacar de esos 200 millones, no es como que van a sacar ese dinero, puta, que les den un 10%, un 40%, 100 millones más. De un nuevo suscriptor que ni siquiera vio esa película. No, tendría que verla para que le den a ellos. Bueno, entonces, sí, tienen razón en estar bravos. Bueno, los sí, del cine también. Que tienen base. Sacaron inmediatamente un AMC, los de Cinemark, sacaron inmediatamente un comunicado de prensa diciendo, mire, no estamos de acuerdo con esto. Así que yo creo que se esperaba esa reacción. Ahí lo que estábamos hablando en diversos chats era cuál es el futuro del cine, porque se ve que le va a pegar un buen vergazo. Desgraciadamente. Ajá. Así ahí que voy a dar mi producción nostradámica. Guarden esto para el 2022, cuando estemos como Road Warrior, así cuando estemos en los carros dando verga, así con las pandillas de motos. Vaya. El mío ya aparece de esos carros. Yo lo que siento es que cine no va a morir. O sea, la experiencia de ir al cine no va a morir. Nomás para la pandemia va a empezar a crecer y va a llegar al mismo nivel que está ahorita o más. Lo que sí va a cambiar bastante es qué empresas de cine van a estar vivas. ¿Verdad? Porque AMC, Cinemark, Cinépolis, todas esas cadenas pueden vender salas a otras empresas, pueden ir a la bancarrota y venir otro ente corporativo a comprar la marca, digamos, y poner sus propios cines. ¿Verdad? Entonces es momento que pueden haber un montón de noticias de adquisiciones y fusiones y así. Entonces, al final vamos a seguir viendo cine, pero ya no vamos a ir a Cinemark o Cinépolis, sino que vamos a ir a Panchito's House of Movies o algo así. Disney. Fíjate que eso es el peligro, fíjate. Que venga Warner y diga, yo esta es mi cadena de cine. Y Disney, esta es mi cadena Netflix. De cine. Espérate. Pero en Estados Unidos había una ley contra ese tipo de integración vertical. Pero han pasado 60 años debilitando las leyes antimonopolio y así integración vertical de este mercado. Y, pero así, así como tú dices que Netflix van a haber cambios, Ticomán, yo también creo que pueden haber cambios en la parte legislativa. Y quien quita, de repente también se digan, no se permite que Disney, ni Netflix, ni nadie de estos puedan. Eso sería bueno. Pero sí podrían quizás tener ellos sus cines, aunque no fueran exclusivos que sus películas van a ser ahí, sino que un cine Disney que te ofrecemos que tenemos un sonido palomísima. Y van a ver películas Disney. Que no va a venir un ejecutivo diciendo, esta película Disney a mitad de precio, vengan todos. Y las, y las otras en promoción al doble de precio. Al doble de precio. pero es lo que pasa con los online streaming services ahorita. Entonces, ¿por qué no también físicamente en un cine, en una sala? Y ahí tendrían que cambiar también. Yo creo que el mundo ha cambiado tanto que no sabemos que en realidad qué va a pasar. Sí, eso es. Las reglas de los Oscars también. Acabo de encontrar la referencia. Un juez en Nueva York, un juzgado federal en Nueva York, aceptó una moción del Departamento de Justicia de Estados Unidos para terminar el decreto de bla bla bla que regulaba y prevenía que los estudios de cine fueran dueños y propietarios de teatros. Eso sucedió el 12 de agosto recién pasado. Entonces, sí, ya está, la ley ya está, ya le dieron puerta abierta para que estudios puedan comenzar a operar si quisieran. Entonces, esa noticia pasó bajo el chivo. Yo creo que hay que darles el beneficio de la duda. Los parques son súper chivos. Lo malo es que van a salir las películas primero y todavía no hay cine Disney en El Salvador, ¿ve? Entonces... No, pero mira... Pues están matando en la industria del cine, porque eso que, bueno, quiero sacar una película, puta, tiene que ser o Disney o Warner o esto, no hay más. Yo creo que lo que tienen que cambiar también es las reglas de la academia, o sea, eso de que no pueden nominar películas que no hayan salido al cine. Entonces hoy como que ya la cambiaron, bueno, ya las relajaron, digamos. Ajá. Y cambiarla. Bueno, otra cosa, una cosa buena es de que por lo menos para los cines, en teoría con esto ya quedan garantizados de que van a haber películas. Eso sí. El otro año. Porque, o sea, muchas de las películas que habían anunciado son tipo Duna, que ya la atrasaron casi un año, pues. Que así estaban, ¿verdad? atrasemos, pero hoy con esto ya por lo menos dicen, va a quedar esta fecha y esperamos que se mantenga. Bueno, esperan los cines más que nada, porque saben que va a tener esta película. Los cines van a poder exhibir películas, pero aún no saben si va a llegar gente a verlas. Cabal. Y bueno, y lo otro es que obviamente este año todos los proyectos grandes así de super presupuesto, todos lo revisaron con lupa, así a ver qué podemos quitarle, qué podemos bajarle. Este dejémoslo on hold hasta después de la pandemia, que va a terminar finales 2021, ¿verdad? Porque todo lo que se distribuye, las vacunas y todo. Esta la vamos a hacer Sweden. Así que 2021, por lo menos. Dicen que el final de los Eternals de Marvel va a ser en plastilina. En Claymation. Y Play-Doh. Pues sí, entonces todo el 2021, todo lo que graben o filmen en esa época va a ser movies de menos de 100 millones, me imagino. Sí. A lo mucho. Mira, Mandalorian ya les dijo, miren, ahora se puede hacer algo de calidad con menos presupuesto. Eso también tiene que ver, ¿verdad? Queremos hacer este proyecto ambicioso, pero ahora, soquémosla con este presupuesto. Mandalorian, te soy sincero, que para tele se ve bien. Pero no, yo no sé si una película entera aguanta con el estilo de Mandalorian, que lo hemos estado viendo con Vero. El show nos encanta a los dos, pero sí me dice, se siente extraño, me dice, se siente como un poco claustrofóbico el mundo, no me dice, por las tomas. ¿No? Y cómo son, y los colores que no son como medio, no sé si ese fue el art direction que dijeron, estos son la paleta que vamos a usar, o si ese es el efecto de estar ocupando LEDs, pantallas LEDs enormes. Es un Snyder alumni. No, esta tiene colores. Sí, esta no está saturada. Pero bueno. Wannabe. Bueno, hablando de Mandalorian, ¿qué onda? ¡Ey! ¡Spoilers! Sí. Lo dejaron sin nave. No, es que este episodio. Puta, mira, este episodio yo juré que a la máscara le iba a brotar la lágrima por el visor. Qué buena actuación de esa máscara. Le vi esa lágrima. Iba a atravesar el Beskar, la lágrima. a mí me llegó los. Me llegaron los Dark Troopers que salieron y que se mostró lo más que eran peligrosos, que realmente eran peligrosos, porque no la cagaron. Son los únicos Troopers que se han visto en Star Wars que no la cagan, que ataquemos este lugar, terminamos muertos. Agarramos estas manos, son 100% robóticos. Bueno, ¿viste quién? ¿Viste el director del episodio? ¿Cómo? Robert Rodríguez. Rodríguez fue el que ha tenido las mejores peleas hasta el momento. ¿Pero porque se las dio el escritor o por el director? No, esa mira, es que hacía las peleas fue él. Esa pijada que le dio el Boba Fett, con que al fin vimos un Gaderfi y que los estuvieran ocupando como se debe. Como destrozar esos cascos del puta. Sí, esas armaduras Stormtroopers son hechas de qué, de conchas, sí, de cascarón de huevo, qué puta, porque un disparo y me morí. Es para que no vean. Si no la anduvieran, es que tico, se desintegran. La única razón por la cual los Stormtroopers eran temidos era porque habían un vergo, no porque eran fuertes o pulsudos, no, o aguantadores. Sino que matabas uno, pero ahí vienen tres más. Yo tengo una teoría. Uh-huh. Que los Stormtroopers son, como te acordás, el chamaco de Mystery Men, que se podía hacer invisible, pero si nadie lo estaba viendo. Ajá, ajá. ¿Ah? Estos son buenos, pero si nadie los está viendo, ¿verdad? Porque te acordás al inicio. ¿Te puedo andar tapadito? No, que, o sea, nadie los ve, ni siquiera la armadura. Ah, ya. ¿Te acordás que Obi-Wan... en el episodio 4 que le dice a Luke, oh, que solo los Stormtroopers pueden hacer estos disparos tan precisos que no sé qué? Y no los viste, solo viste ya los Jawas muertos, ahí la onda ya destruida. Pero después las resto toda la saga, no le pagan ni mierda. Que mata. ¿Cómo no? ¿Ya te acordás? No sé si viste o si fue en el chat que mandaron. ¿Cómo son? Todo Boba Fett. Que ahora que al Mandalorian. A este sí le pega. Solo al Beskar le pega. No, el Beskar atrae disparo, es lo que usted no sabe. Va por ahí el disparo. Como que es el Darksaber. De ahí que logra matar a la tía Beru y al tío Owen. Obviamente no se ven, solo se ven los cuerpos calcinados. O te dicen, ya pasaron estos por ahí. Que le tiraron. Que en Mandalorian. Ahí va. No, y ni siquiera le pegaron a él. Le pegaron a una. ¡Qué malo vivo! Le pegaron a un tarrito de gasolina que tenían ahí a la par. Estaba desengrasando un motor ahí. ¡Pla! O sea, ellos no los querían quemar. ¡No! Atrapen los vivos. ¡Uy! Pero. ¡Asustalo! ¡Puta, la cagué! Un tiro de advertencia al aire, va, pues. ¡Pin! Rebota en tres cosas. ¡Pin! Le pega. ¡Oh, no! ¡Directo, nada! ¡Un tiro de advertencia al aire! ¡Ya! En medio de los ojos. No, y Mandalorian, imagínate, en Mandalorian. Baja el Mandalorian después de un tiempo de ausencia a los túneles donde están todos los Mandalorians, uh-huh, que ya se había visto uno masacrando como un batallón, y encuentra, ah, puta, están muertos mis compañeros Mandalorians, se quebraron, y así la pila de cascos, Mandalorian muertos. Uh-huh. ¿Y quién los mató? Ah, los Stormtroopers, puta. O sea, que ahí toparon de Stormtroopers ese de drenaje, pero así que no pueden ni moverse. Y hablando lo que tenemos que hablar, baja al escondite donde están los... Y yo sentía que eran 3 gradas las que bajaban para llegar. ¿Cómo es que nadie? Ey, aquí qué onda, voy ahí. Pero qué vale, eso que sí, los Stormtroopers llegaron y mataron decenas y decenas de Mandalorians. Siguiente escena, justo la siguiente escena, tenés una matando un batallón entero con armas de guerrero. O sea, entonces cabal, si estás viendo a los Stormtroopers peleando, son mierda. Si te cuentan, ¿no? Pelearon por allá, puta, sí, masacraron, hicieron de vergue, pues. Yes. Yo creo que por eso conquistaron la galaxia, sí. Nadie estaba viendo otros planetas. No, yo creo que los Mandalorian lo que hicieron fue que matamos a todos estos Stormtroopers, dejemos aquí los cascos Mandalorian, pongámonos los de Stormtroopers y no me voy a la mierda. Y nomás se ponen los cascos de Stormtroopers, ¡pah! Se caen. Se disparan en el rayo. Estos cabrones no le pegan ni mierda. ¿No has visto un episodio de Rebels? No veo ni mierda en este casco. ¿No has visto un episodio de Rebels donde ya está saliendo otra vez el Rex? Que no. Él era Clone Trooper. No estoy viendo Rebels. Él era Clone Trooper. Pues de repente se meten por ahí y se pone un. Para infiltrarse, se ponen uno de cascos de Stormtrooper. Uh-huh. Y él dice: ¡puta, con esta mierda no veo nada! Ya ves. Por cierto, ya estoy viendo Clone Wars. Bueno. Estoy saltando, pero ayer terminé la sexta temporada. Y no había visto nada. O sea, me voy a echar el final primero, sexta y séptima. Y después voy a comenzar para atrás buscando cosas interesantes. No dejes que te engañe los primeros episodios. No me acuerdo si es la primera o la... No, es la segunda historia de la séptima temporada de la Ahsoka, que esa es mala. Espera. Esa es mala. Pero no la dejes. La voy a ver toda. Cool. Vale, ¿qué más, señor productor? No sé. ¿Otras más noticias o ya pasamos al 10 en 10? Pasemos. Pasamos, señoras y señores, a el... Así es el 10 en 10. Tico Man tiene 10 minutos para contarnos 10 cosas interesantes. Antes de ir al baño. Sí. O durante. Sí, Tico. Durante, sí. A veces sale mejor. Ajá. Sí, espere, mientras, o sea, me da toda la sonda. Literalmente sale mejor. Pues un balde tiene ahí abajo. Mira, 10 en 10, en honor al tema, fue de historias geekas contadas anacrónicamente o por lo menos así toda... desordenada, pues. Así que vamos a ver. Geek, nada más, geek. Sí, geeks. Whatever. A ver, aquí está. Entonces, la número 1, 20th Century Boys. Oh. Este es un manga. No sé si hubo anime de esta, no sé realmente, pero este es un manga bastante famoso que fue del 1999 al 2006, que trata de un como líder de culto, que es este bicho que están viendo en la foto, que se llama Friend, solo Friend se conoce, enmascarado, y que los planes de... Igualito, mira. Los planes de él para conquistar el mundo tienen mucha relación a los recuerdos de la niñez de un grupo de amigos. Entonces, la historia se cuenta que en el tiempo actual, después flashback a lo que están haciendo los amigos, después hay un time skip al futuro, después flashback a lo que pasó entre medio del time skip y no sé qué puta. Entonces hay como 5 líneas de tiempo y 2 líneas de tiempo que están en realidad virtual y flashback y flash forward y de todo, man. O sea, es una historia famosamente complicada. Tiempo. Ok, número 2, Westworld. Ah, nice. Que esta se estaban contando 2 historias en simultáneo. Que por cierto, que la gente asumía que eran concurrentes, que están a la par. pero realmente estaban hablando del pasado, años atrás, de uno de los personajes. Entonces, y ese fue uno de los twists principales de la primera temporada. En la segunda, ¿qué hubo? También, pero era el tiempo entre uno y otro, era bien corto, era ni, entonces te confundí más. Ajá. Es que ahí jugaban con la idea de que... Y después decías, puti, que no lo acabo de ver allá. Jugaban bastante con la idea de que así es como percibían el tiempo los robots, que para ellos era casi que lo mismo lo pasado con lo que estaba ocurriendo ahorita. No, y te agregan que una parte era virtual. Realmente el twist al final que no te esperabas es que ciertas cosas estaban pasando en la mente de los personajes, una recreación. Ahí está. De ahí número 3. Esto no lo he visto, pero hay buenas recomendaciones. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yeah. Que está la historia que framing así de la película es que no sé si es spoiler, pero que a Jim Carrey le están borrando los recuerdos de su relación con la chica, con Kate Winslet. Entonces, durante la película vos estás viendo los recuerdos de él a medida los están borrando. Entonces realmente no es lineal, sino que van cayendo los recuerdos, que el principio de la relación, el final, en medio, todos lados. Supuestamente te dicen, mira el color de pelo de la chava, que parece que va cambiando en el tiempo. Entonces, y dependiendo del humor de ella, pues... Y entonces como en la relación se va haciendo desde feliz hasta ya más jodida, entonces como que ahí va reflejando eso, entonces ahí te puedes orientar. Pitiri, no entendí la película entonces, yo la entendí. O sea, no es sobre el color de pelo la película. Nunca sabrán lo que yo entendí de esa película. No trata sobre eso. Se acaba. Y te llegaba la película. ¡No! Pero, ¿por qué no me gustó? Es una buena comedia. El número 4, Blink. Está ahí, hice algo de trampa porque es Doctor Who, obviamente hay viajes en el tiempo, pero esta película, este episodio en particular, sí aprovechan bastante lo del viaje en el tiempo. El Doctor Who se queda varado en el pasado. Te muestran escenas de una amiga de ella que la mandan, de la protagonista del episodio, que no es Doctor Who, otra chica, que la amiga la mandan al pasado y allá se queda y después... Y la comunicación que tienen es en cartas, segmentos pregrabados y básicamente el Doctor, su primera vez que conoce al protagonista hasta el final de la historia, en el pasado de él con respecto a las grabaciones que él hace. Y ella le entrega la carta. Ella le entrega lo que va a pasar, entonces él ya sabe qué hay que hacer. Y, Es una sola parada. Es un deber. Okay. Es un loop estable en el tiempo. Así creo que. Wibbly wobbly. Ah. Timey wimey. Bueno. El número 5, Bakemonogatari. Este es un anime. Bastante bueno, me gusta. Son varias series realmente. Y dentro de la serie te cuentan historias sobre este chamaco que se llama Koyomi Araragi y sus encuentros con todas estas chicas que son el harén eventual, que cada una tiene algún problema sobrenatural. Entonces, sí te las cuentan un poco en desorden, porque empiezan con una chica, después y te sale que él ya es amigo de otra chica, que hasta el final de esa serie te cuentan qué pasó. ¿Qué problema tuvo esa chica? De ahí salen las continuaciones de esta serie. Toman lugar en el... Son precuelas, algunas son simultáneas con la serie principal, otras en el futuro, así son... ¿Qué pasó? Sí, bastante. Entonces, sí hay que llevar así un medio... Un cuadernito. ¿De qué fechas? Un cronograma. La otra, Arrow. Claro. Sobre todo la primera temporada, segunda tal vez. Segunda. Que ahí te muestran a Oliver Queen en el presente, ya ha hecho palomísima Arrow. y todo va entrecortando, todos los episodios se van entrecortando con el tiempo que se perdió en una isla supuestamente desierta, pero que después tenía más gente que en Nueva York, donde él aprendió a sobrevivir y hacerse palomísima con los arco y flecha, y así se forjó como héroe. Creo que lo dejaron tan lejos. Sí, lo dejaron en el único lugar donde no había gente en la isla, porque solo caminaba otra poquita. Puta, qué traficante, aquí no hay qué laboratorios. Se compraba un PlayStation. Sí. Ah, encontraron nativos y estaba con jugando así con internet. Browseando, torrenteando, mierda. Torrenteando aro. Número... Avengers. Número 7, The Witcher. The Witcher. Esa no la es. Que está la primera y única temporada hasta ahora. La segunda, ¿tú? Sí, ya la están haciendo. La historia de Geralt, Yennefer y Ciri están en diferentes tiempos, pero las presentan como simultáneas en los mismos episodios. Entonces, sí, ahí de repente te cuentan cosas que han sido en el pasado de una de Yennefer, por ejemplo, y Ciri, pero que a los otros todavía no les ha pasado en sus respectivas historias. Entonces, hasta casi el final de la temporada es de que se converge, juntan las líneas de tiempo. O sea, que vamos a ver qué hacen en la segunda, porque ya están sincronizados, digamos. Vamos. Sí, a ver qué pasa. Sí. Mira, va a pasar algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo. No podremos saber. Híjole. Lástima. Número 8, Kill Bill. Oh. Es bueno, aunque Tarantino le gusta hacer eso. Eso es su estilo. Eso es su estilo. De contar las historias en capítulos fuera de orden. Pero Kill Bill la puse porque siento que es la más geeka de él. En la primera pelea, o casi primera escena de Kill Bill, eso es que mata a la Copperhead en la casa de ella. Esa es la segunda que mata. Después, el resto de la película es en el pasado, todo lo que le pasó, que la dejaron hecha pedazos y que después se recuperó, y que mata a la primera, que es Orenishi, que le hacen su espada y toda la onda. Y mata a Orenishi y después hace la lista de muertos. Entonces realmente la lista de muertos al inicio ya tenía nombres tachados cuando la empezaste a ver. Y la segunda película igual hace mix de tiempos, porque cuenta su pasado cuando entrenó con Pai Mei, y ahí con el resto de la mara que mata. Así que sí. Y número 9, Rental Magica. Este es otro anime que no es el punto de la serie, pero sí cuentan las historias fuera de orden. Este es un anime sobre una empresa de magos que amenizan fiestas, ¿no? De que, ¿cómo se llama? Que sí, resuelven problemas con magia. Entonces hay historias que giran alrededor de cada uno de los integrantes, pero no te las cuentan necesariamente en orden, ¿verdad? Sino que la primera historia que cuentan, ya están la agencia formada, ya después te cuentan cómo se unió una bicha a la agencia y todo, pero no te dan así como que, sino simplemente cuentan la historia y no te dicen, ah, yo recuerdo cuando se unió, sino que te la cuentan y ya. Vale, ve. Oh. Oh. Sin luz, pero... oh. Se me apagó la luz. Bueno. Pero sí. Vean la chiva. Es bueno, a mí me gustó. Nice. Está mágico. Y esa... ¿Cuántas temporadas son? Una. No me acuerdo si es de esas de 3 episodios o de 20. Tiempo. No me acuerdo. Y deja ver la número 10. Es Deadpool. Oh. Que esa, si se acuerdan, empieza con una persecución. Uh-huh. De ahí... te cuentan qué pasa durante la persecución, que es una gran pelea, una gran balacera, donde captura al malo que después se va. Pero entre medio de todo eso te están contando del origen, o sea que va intercalado el origen de Deadpool con estas uh-huh. escenas de acción, que al final te dejan de contar el origen y sigue de la escena de acción hasta ya el clímax de la... Pero hasta él lo dice, ¿eh? Es más explícito, porque él quiebra él mismo dice. Ajá, la cuarta pared dice, sí. Y él va diciendo, espérense, vamos a contarle... ¿Qué pasó antes? Ajá. Sí, pero te la cuentan bien en desorden. Y eso le fue muy bien, o sea, porque es el origen tarda como 45 minutos o algo así, pero no lo sentís, pues, porque está entre medio de estas escenas de acción bien entretenidas. O sea, no tardás casi una hora en ver al personaje principal con todos sus poderes, sino que lo ves de entrada. Así que tomen nota, cineastas. Right. Mira, el otro que tiene ese tipo de es Guy Ritchie, ¿verdad? Ah, Guy Ritchie, a huevo. No pusiste Memento. Ese es otro que pero es que pues no quise meter de Nolan, pero... porque dije, no. Sí, es Trump. Vale, señoras y señores, rápidamente antes de empezar antes de abrir la carnita. No es con la masita, sino que le voy a contar de un videojuego que estoy jugando. Tal vez lo han oído. Se llama Red Dead Redemption 2. Wow. Bueno, es un juego indie. Sí, es un juego. Corren pequeño, los caballos. Pequeño. al inicio del año, Rockstar, la empresa de los videojuegos, lanzó este Grand Theft Auto 5, lo puso gratis. Entonces, para todos los que estaban en cuarentenados, para que pudieran jugar. Así que yo aproveché la oferta y empecé a jugar y me encantó el juego. Y es más, lo sigo jugando. Pues esta semana, la semana pasada, pusieron Red Dead Redemption Online a $1.99. Entonces aproveché, venga, se bájese y lo bajé. Lo que no le han dicho es cada vez que se conecta. No. Y qué juego sí, ahorita, más chivo. ¿Qué juego? Ahorita en Steam también está en $4.99. Ya, pues aprovechen la tienda que más les guste porque súper recomendado. Ahora, ellos dividieron la historia, ¿verdad? La versión historia, que es como single player, y la versión multiplayer. Esa es la multiplayer, es la que está barata. La versión con todo el story mode, esa sí vale todavía 40 y algo dólares, que hay que bajarlo y o ahora solo se compra la licencia y ya te desenllaban toda para que lo juegues, ¿verdad? Y que por cierto dicen que son buenísimas las historias y todo lo que hay que hacer. Pero quest. Sí, todos los quests y todo eso. Pero la versión multiplayer es buenísimo, eso es lo más divertido quizás para mí en Grand Theft Auto. Esa es la parte más chiva lo que hay, porque jugás con tus charos, ¿verdad? En el caso, el fin de semana estuvimos ¿Con vos has jugado? ¿Ah? ¿Con vos has jugado? No. ¿Con sus amigos de verdad? Sí, jugás con sus amigos de verdad. Sí. Somos amigos de podcast nada más. No, bueno, es Guild de Comic Geekos, pues, o sea que cuando dejamos de grabar de los geekos ya ni nos habla. ¿Brito qué? ¿Brito man? No, Bruto no man. ¿Cómo? Entonces hicimos un grupo y empezamos a hacer un montón de misiones juntos y está genialísimo, buenísimo, recomendado. Así que si tienen chance, bájenlo. Es pesado el juego, ¿vale? Baja, son como 120 gigas. ¡Hue puta! ¡Puta! 120 gigas. O sea que déjenlo bajando un buen rato. Pero de ahí es espectacular el juego. Espectacular. Es que me acuerdo un poco a Westworld. Ah, está cogiendo. Bien chivo. Sale la Dolores. No sale la Dolores. Pero hay otros personajes que están interesantes. Y Ticomán, tenías otro juego también que ibas a recomendar. Sí, yo parte de la razón por la que no me he metido a eso es porque estaba jugando Destiny 2, que es también un tipo RPG, pero este es shooter RPG. O sea que estás así como un shooter, así tipo Doom, Quake, como quieras, para los que tienen la referencia tan nueva. Pero tiene elementos tipo Space Invaders, decimos. Ah, sí. Pero así, como que estuvieras en la nave. Pero es cabal, tiene elementos RPG, ¿no? Entonces ves así otra mara haciendo misiones. estoy más perdido que Adán el Día de las Madres, porque este es Destiny 2, y ahorita ha salido como la segunda expansión, que se llama Beyond Light, una cosa así. O sea, que han actualizado un montón de mierdas, y yo no sé qué puta está pasando aquí. O sea, yo solo sé que hace, cuando lo instalé hace como 2 años, corrí las primeras misiones y llegué a la ciudad, no sé qué puta. Y ahí lo dejé. ¿Y ese ya era el 2, el que tenés instalado? Es el 2, sí. Pero ahora que lo empecé hace como un mes a jugar, de repente estoy otra vez haciendo misiones de inicio y en otro lado que no me acuerdo. O sea, según ya me iba a acordar de lo que hice antes, pero no, totalmente distinto. Pero, o sea, ¿lo han cambiado o es que vos no te acuerdas? No, es el shooter siempre, pero hoy están pasando otras cosas en otro lado y ahí te vas. Entonces, bueno, las gráficas chivísimas, o sea, corre súper bien. Cosas como iluminación, sombras, así, todas las texturas y todo eso. Seamless, buenísimo. Yo la quiero seamless. Entras a tipo una cueva y tenés un foco así atrás tuyo iluminando. Entonces está tu sombra que se extiende así por todos lados y todo así. Te ves chivísimo. Una crítica así es que es un RPG, tenés quests y toda la cosa. Pero no es como tipo World of Warcraft, que cabal, te mandaban un quest, te decían, mate 10 abelis o lo que sea. Y ibas y matabas a los abelis. Pero si decías, ya llevo 5, pero ya me tengo que ir. ¿Verdad? Entonces, te salías del juego y tu personaje ahí quedaba donde lo dejabas. Este, para empezar, los quests son, hoy voy a traer este juego. Son como esos que van en cadena, ¿verdad? Que, tenés que ir hasta allá, pero en medio tenés que hacer otros objetivos. Y cuando llegaste a este lugar, pero hoy, falta tal otra parte, anda a hacerla. Entonces, si lo interrumpís a la mitad, como que perdés ese progreso. Y si te salís, no es como que te dejan en el lugar donde te quedaste, sino que volvés a... Algo save point, todo eso. Volvés a iniciar el juego y estás en tu nave que está orbitando el planeta y tenés que buscar otra vez el punto de aterrizaje más cercano y después volver a llegar al lugar donde está la misión y volverlo a empezar. Entonces es como que... Puta. O sea, me tardé un vergo en hacer esas misiones iniciales porque era como que, mínimo me voy a echar una media hora haciendo esta misión o una hora y la tengo que hacer de corrido. O sea... Tengo que planificar que no va a ser nada más en esa hora. Y sabemos que el Ticomán de repente... hay que salir corriendo. Ajá. Entonces... Pero mira, ya no tenés el problema de antes, que era... ¡Fulanito, venga a hacer su cama! ¡No, solo tengo que...! ¡No lo hace ya! ¡Ya está servido! O sea, ya no hay problema que levanta el teléfono. ¡Ah, me jodiste la conexión! ¡Ay, me puse! sí, eso ya no. Pero mira, aparte de eso está bien entretenido. O sea, el área inicial donde te dejan, de repente hay eventos. Así que te dicen, va a aterrizar en la nave, no sé qué putas. Y se llaman public events, eventos públicos. Uh-huh. Entonces... ves así hasta que el cielo se pone oscuro y baja una nave, así un vergo de enemigos hay que matar, así salen minivoces que hay que quebrarse. ¿Eh? ¿Qué ahí ves? Toda la madre llega. Minivoces. Como en las ardillas, bien. Uh-huh. Y una vez, ¡hey! ¡Evento público! ¡Hey! ¡Ya salió! Y sale una araña gigante así, robot tipo las de Ghost in the Shell, ¿verdad? No, pero tipo un tanque araña, así tipo Ghost in the Shell, ¿verdad? Y sale, ok, vamos muchachos, o sea, me metí a dar mi verga y no había llegado nadie. Y salió, mira, se pone caótico. Vos solo cerraste los ojos. Y se venían las sordas así, y la araña detrás. Y nada que los demás... viendas. No todos. Hagamos la estrategia. ¡Puta, ese cabrón, por qué se metió bien! Yo fui el Leroy Jenkins. Bueno. Pero por suerte, fíjate que fueron amables y te dan diploma de participación porque no maté la araña. Gracias por participar. Pero al final, terminó el evento y está vivo, ok, va, tenga su premio. Pero el Tico Man venía con una gran pata de araña para azar después. ¿Cuál? Si la araña era tu amigo. Era mi aliado. La araña la tenía que convencer para ella matar a aquella culada. Había que hablar con ella. No sabía que el juego es pacifista. No, pero mire, yo la ordeñé y saqué toda esta cena. Era macho. Era araño. O estaba bien rica la leche. Ay, Dios. Right. Pero pues, está entretenido. Hey, buenísimo. Julio, tú tenías un cómic leído esta semana. Sí, les quiero hablar un poquito de George Tarleton. ¿De huevo? George Tarleton. Finalmente le han hecho un cómic dedicado solo a él. ¿Quién es George Tarleton? Ah, no sabes quién es George. Ponelo en pantalla. Ah, es MODOK. Pronunciación. ¡Ah! Es el cabezón. Mental Organism Designed Only for Killing. Ah, de MODOK, ok. Entonces, hey, pero no sé. Ah, ¿qué hizo? Nada esta, no se quiere ver. Ya no le voy a enseñar nada porque me cae mal este. Voy a hablar mal, mejor de Google. ¿Qué es este boludo? Que está bien. Era una mierda en cómic. Este boludo no sé. Bueno, los mismos creadores del show animado de Hulu están escribiendo un cómic. Hasta el momento no sé si va a ser serie continua o va a ser miniserie, pero está dedicado a MODOK. Y tiene un aire bien similar a los cómics de Spider-Man de cuando el Doctor Octopus fue el cuerpo Superior. De Superior, gracias. Superior. Porque el principal es el malo y está viendo los problemas que él está experimentando y hasta cierto punto es así como de un humor bastante negro. Él sigue siendo parte del directivo de AIM, AIM, Advanced Idea Mechanics, que es el grupo terrorista. Aquí arriba se ven los principales directivos. La chica de verde, cuyo nombre ya se me olvidó, y hay otro de los... Pero la de verde. Ah, ¿qué pasó con la verde? No, era la de rojo. Me la muerde. Y en la primera misión, el modo tuvo unas visiones raras que lo distrajeron y metió la pata. Y por culpa de ellos no lograron. Sí, la patilla. Sí, la patilla. No lograron robar. No fue mucho Tony Stark. Pero entonces ahí durante la reunión le dicen: no, ahorita ustedes se están quejando de mí, pero mientras aún está hablando pajas, yo ya produje. A través de hackeo mental, el recalentamiento de 1,000 computadoras, de las baterías de 1,000 computadoras marca Pajarito, y explotaron. Así que las acciones bajaron inmediatamente porque me encargué que fuera el título principal de todas las redes sociales. Y al mismo tiempo compré a través de Shell Corporations acciones de las principales competidores para venderlas a los 15 minutos. Y todo el dinero que íbamos a obtener del robo del tren ya lo obtuve. Y solo es que uno de los chanequitos estos de Amy Amarillo dice: ¿y vos dónde vas? Tengo que ir a ver a mi mamá. Ella tiene una de esas computadoras. No, no. Entonces, la historia es que él está teniendo visiones de una especie de familia imaginaria que él no tiene ni ninguna referencia, y una de ellas es una niñita MODOK, también cabezona y con patillas. Oh, no. Así que él piensa que es un virus o es una falla de su programación. Pero no son recuerdos reprimidos de cuando le hicieron MODOK. No se sabe. O sea, es el misterio. Aún no, muy temprano. La cuestión es que el resto dice: no, usted, este está fallando, lo vamos a decomisar, y lo atacan. Y es que los parte a la mitad, los hace cubitos, les ensarta las patas estas mecánicas, pues, y por deshacerse de él lo mandan al sótano, más no al sol, no, sótano. Al sótano. Pero el problema es que en el sótano está la armería. Oh, no. Es como en Los Magníficos de A-Team. Encerrémonos en esta bodega llena de volados para soldar y entonces, ahí tienen un casco. Puta, de... Puta, es una espada láser ahí. Una espada, pero es la espada de del Cabeza de Calavera, ¿cómo se llama? ¿El Skull? No, el Cabeza de Calavera. No, ¿Taskmaster? Taskmaster, yo creo que es de Taskmaster. No, el andón de espada normal. No, normal, bueno. Pero si andan las pistolas de... Parece la del Black Knight. Black Knight. No, es la, la pistola es la del Guardián de la Galaxia. Ah, del sí, Star-Lord. Bueno, la cuestión es que, si te das cuenta, hay que utilizan. Y al final logra escapar, destruye esa basecita de AIM, pero él necesita ayuda. Y va a Tony Stark. Ah, de Ant-Man, sí. Sí. Entonces se va a buscar a Tony Stark. Y le quedó. Lo hizo grande. Lo que entonces no va a buscar a Tony Stark. Y ahí queda. Lo que no ves es que, ya no quise agregar aquí, la chica encuentra una inyección que dice Hulkalizante para convertirse en Hulk. Entonces se la inyecta. Y solo el brazo se le hace grande. Un brazo enorme. El brazo del entretenimiento. Paso. Bueno. Está bien. Buenísimo. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de... Sí. Ahora has sacado al revés. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la película Tenet, que al fin la vimos. Tenet. Diez cities. Yes. Y yo todavía, yo no la entendía. O sea, me costó un mundo entenderla. Al fin la entendí. No, sí, fácil entender. O sea, mientras estaba pasando no la entendés, pero después te quedé pensando, ya bañándome en la mañana. ¡Ah! Ya capté como era la onda. Pero mira, pero tenés que volver a ver. ¡Qué película más buena! Si pega. Buenísima, o no pega. A mí me encantó. Está bien. Con lo que va. Fíjate, ahí, por lo menos yo estaba así como que, bueno, la expectativa que tenía la industria del cine, que esta película es la que iba a hacer que la Mara dijera, ¡ah, vale verga el virus! Yo voy a arriesgar mi vida por verla. Nah. La vi, está chiva, pero. Ah, está ahí, o sea, está buena. Está buena, fumada en partes, pero... Es que sabes que es un feeling similar a Memento. Que me explotó la mente más Memento. Ajá, Memento fue una película también así anacronística. Así es la palabra. Salud. Que te la van contando de una forma... Ahora, esto no es que te la vayan contando de forma desordenada, porque es bastante lineal. Sin embargo, puedes... Como que da vuelta la misma línea de historia. La línea hace un loop porque choca en el inicio con el final, porque una va en una sola dirección paradoja. Y la otra va en la otra dirección. Una sola paradoja esta película. Yeah. Mira, pero primer comentario a mí me recordó más que Memento, fíjate que me recordó más Inception. Uh-huh. Siento que son de esas películas que en muchas decía yo, jue puta, no entiendo qué es lo que está pasando, pero qué vergüenza, está todo bien. A mí me recordó más Volver al Futuro 2, que está la primera película y después la otra está como entre medio de los eventos de la primera película, pero tuvieron que hacer eso con la misma película y darse vuelta en la misma trama de media película, entonces eso hizo que durara 2 horas y media esta cosa. Bueno, lo que siento a mí me sorprendió que una de esas escenas la volvieran a repasar y casi toda, casi desde el otro punto de vista. Sí, sí. Es un logro. Ay. Pero le agregó mucho tiempo a la película. Sí, mucho tiempo. Un tiempo ya vamos a llegar a esa parte donde cabal pasó un gran desvergue, lo del aeropuerto. Bueno, por cierto, spoiler. Y Y después de eso yo estaba así como que, puta, oh, qué película más chiva, qué clímax. Momento, faltan 40 minutos de película. Y después ves otro punto de vista del aeropuerto. Y luego ves otro punto de vista del mismo aeropuerto. No, no, o sea, esto es después del segundo punto de vista del aeropuerto. Faltan 40 minutos después de eso. Que era todo el desvergue en la base, la ciudad perdida esa del malo. Puta, sí. Vale. No, es que un gran despije. A ver, sí, voy a contar lo que yo creo que era la pila. Yo no me atrevo a contar. Supuestamente hay, en algún momento en el futuro, alguien diseñó un como portal o algo, en donde tú podés atravesar por ese portal e inmediatamente cuando salís por el otro lado, el tiempo para ti va al revés. Entonces, tú seguís, para ti, las cosas siguen yendo para adelante, pero todo tu ser... El mundo está al revés. Ajá, todo el mundo está going back in time. El tiempo está arreversado. Entonces, es como que vos empezaste en punto A, vas avanzando, llegaste a punto B, y ahora vas de regreso en el tiempo para acá. La película se complica más cuando de repente puedes pasar por otra puerta en otro lado y le das de regreso. Te regresa tu línea de tiempo, entonces, por tanto, hay dos vos en el mismo tiempo. ¿Eh? Exacto. Y ahí es donde se hace, pero extremadamente complicado. Ahí es donde me costó un montonazo entender quién iba. Espérate. ¿Y este quién es? O sea, ¿en qué momento? ¿Este cuál de las versiones es? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque también hay unos que van tapados porque no pueden respirar, porque el oxígeno ya no funciona igual para ti, el oxígeno de un mundo al revésado, ¿verdad? Cuando tú pasas por uno de estos es que asumo que es porque la transferencia de aire a tus pulmones, la cual es usualmente por eso mismo, por entropía, es que una concentración mayor de oxígeno y menor de así se hace la transferencia a tus células. Sí. Ya no funciona porque funcionaría en reversa. Cabal. Igual con el calor y el frío, también hablan, hay una parte donde un chero explota de carbono, y lo que pasa es que se congela. Porque voy a comer. Me tengo un cerote. Como Southpark. La cosa es que... ¿Sabes a mí lo que me sacaba de onda? Uh-huh. Que, por ejemplo, en las escenas de los carros, los que estaban en una línea de tiempo veían que el otro carro que está de inverso venía de retroceso. Sí. Pero cuando lo veían del punto de vista del carro que debería de venir de retroceso, el carro iba de frente. Uh-huh. O sea, no iban manejando de retroceso. Sí. No, es correcto. Fíjate, Britomán, ese para mí tal vez es el hoyo de la trama más grande que hay, que para hacerlo visualmente más atractivo hicieron eso que acabas de describir, que los carros fueran en retroceso. Solo cuando es la persona que está dentro del carro es la que se está moviendo raro. Uh-huh. El carro no debería de haberse movido. Pero, ahí. Fíjate, es que lo que yo creo. El tal vez con el tiempo agarra, alguien me lo explica mejor. El carro que agarra él, ese sí se ve que va de frente. El que vuelca, cabal. Porque él tiene que manejarlo como que va al revés, digamos. Pero el carro en sí va hacia adelante. Yo lo que me fijé es que el otro, el carro de los malos, ese sí se veía que iba en reversa. Uh-huh. Ah, ok. Ah, sí, pero él lo veía así. Él lo veía cuando, así. Cuando él viene en otro carro, no sé, hace, a mí eso me confundió. Por eso es que te digo que estas son las películas que la ves... El carro del malo iba siguiendo al carro de ellos, que para el punto de vista del malo sí lo veía en reversa. Uh-huh. Sí, pero en ningún momento... Solo que en vez de que lo vieran así, lo veían así. Ajá. Eso era lo que me sacaba de onda. Y cuando se vio que le hace 1, 2, 3, así que le ajá, conteo de que va a matar a la bicha, él estaba contando hacia atrás. Sí, tiene un montón de detalles. En esa escena del carro al final, cuando lo llega a traer, creo que es un Mercedes, que lo llega a traer el Pattinson, desde que él se monta, ves el retrovisor que tiene un pijazo. Ajá. Ah, sí, eso me encantó ese ajá, detalle. Y yo, ya le van a dar ese pijazo, ya le van a dar. Y fíjate que yo... Cabal, se ve cuando... Igual las balas... Eso no lo capté. Las balas que ya están clavadas en las paredes, en los vidrios y todas esas cosas, ¿verdad? Una pregunta, ¿por qué una bala yendo en reversa te va a hacer más daño a vos que una bala disparada normal? La primera doctora dijo la radiación, dijo algo, simplemente dijo la radiación. Deja la radiación. Si la bala entra directamente, te entra esta puntita y va, y qué feo soy yo, y va haciéndose camino. En cambio, al revés, te va a entrar esta mierda que es este diámetro, mamá. Podría ser eso también. No, pero la doctora al principio da la paja, que es la radiación, y acordate que la bala, la primerita que te dicen esto está al revés, la están manipulando con unos guantes. Uh-huh. Y en esta escena que estamos viendo aquí, que es cuando el malo le dispara a la esposa, la que cara. Por cierto es una gran palancona que mide como 2 metros. ¿Por qué no se ve que ella ya tiene la herida? Pues si la bala va al revés. Porque, o sea, se ve el vidrio que ya está quebrado. Movie magic. Entonces, en teoría, ella debería haber entrado así con la herida, no sé. Hay cositas. Sí, porque le tendría que haber curado la herida. A menos que la bala estuviera al revés. O la bala estaba en ella en positivo, y la bala no estaban en la misma dirección. Algo así tengo que haber sido. Uh-huh. Es que las dos ya estaban. Él y la. O sea, la pareja de esposos peleados, el ruso, la chica, y el arma ya habían pasado por el reversor. Sí, aquí está el reversor, por cierto. Esta es la parte donde el protagonista, que por cierto así se llama, si ven los créditos de la película, dice Protagonist. Vea que no le dicen el nombre. No lo dicen. Y en los subtítulos, y él se nombra protagonista. Cuando hay confusión, ¿quién está hablando? El subtítulo le dice The Protagonist, 2 puntos y lo que dice. Entonces, en esta van a un lugar que está aislado, encuentran una de las máquinas reversoras, la que te revierta en el tiempo. Y aquí fíjate que hubo una cosa que no entendí muy bien, porque aquí se ve que salen dos tipos. Bueno, por si no la han visto, estoy yendo a spoiler. Todas estas máquinas reversoras tienen dos partes: tienen la donde está el tiempo normal y donde está la mara que sale con el tiempo revertido, y viceversa. Entonces, siempre hay dos pasillos: uno que entra, uno que sale. Entonces, supuestamente la mara que va entrando tiene que ver al otro lado del pasillo y dice, si vos entras pero no te ves salir, mejor ni entres porque te vas a morir en el proceso. Algo feo pasó. Uh-huh. Entonces, usualmente ves vos entrando y alguien saliendo, pero caminando hacia atrás, ¿verdad? Porque está el tiempo revertido hacia la misma máquina. Ok, está bien. Pero en esta escena, donde que es la primera vez que ven estas máquinas, está el protagonista y Robert Pattinson, el amigo, uno de cada lado del pasillo, y ven a dos personas salir de la máquina simultáneamente, y después ves que es la misma persona. Uh-huh. Pero eso no debería funcionar así, porque... No, espérate. A él explican muy tarde que la recomendación es espérate a ver que del otro lado alguien salga. Entonces puedes entrar tú con confianza. Pero no es como obligatorio. Y acordate que el que está, esos dos que se ven en ese momento, después te cuentan que es el protagonista. Sí, pero sale creo que diferente, experto pero en el uso de la máquina. Yo creo que en diferentes tiempos, fíjate, porque uno llegó a pelear con él mismo y el otro con Pattinson que se le fue y no sé qué se hizo. Es que el otro... Pero lo ves entrar, y sale, y al mismo tiempo que sale, pelea con Pattinson y se pelea con el otro. O sea, entonces, hay que volver. Mira, esta película yo creo que la ves 7 veces y sacas 20.000 detalles. Y le sacas más callos. Y más dudas. Este pedacito lo vi otra vez antes del show y sí tiene sentido cuando ya la ves nuevamente. Por cierto, en esa escena, justo antes de esa escena, se ve que chocan un avión a una bodega. Que es donde tienen esta máquina. Mira, por cierto, es un efecto práctico. Chocaron un avión a un set. Fíjate que cuando después de este choque del Están robando una bodega de alta seguridad que está ubicada en un aeropuerto. No, no, sí, alta seguridad. Ese es como el segundo atraco que hacen. El primero en India se meten a un penthouse. Yo pensé que iba a ser una serie de heists, así de que la película ese era el concepto. Que iban a hacer una serie de meterse a lugares muy difíciles y esa era la emoción de todo. Y fíjate que la chance era mucho mayor que eso. Ajá, que yo esta película, si alguien me dijera y de qué se trata, mejor no le digo nada. Porque no, todo fíjate, podría ser un error. No es así. O sea, como decía Marvel, alguien en el futuro se inventó una forma de revertir el flujo del tiempo en ciertos objetos y están usando esa tecnología para cometer crímenes, para propósitos nefastos. Para propósitos feos. Y uno de esos, y una de estas personas revertidas, se ha conseguido uno de estos aparatos que puede revertir el tiempo en todo el universo, lo cual destruiría supuestamente todo el universo. Bueno, pero fíjate que yo sabía que había algo de viaje en el tiempo metido ahí en el y como a mí me encantan las películas de viaje en el tiempo, y cuando ves la escena, que te digo, muchas cosas a mí me agarraron de sorpresa. Yo así me siento tratando de explicar a alguien. Igualito así me siento yo, después de la séptima vez de haberla visto. Espérate, así es la mierda. Así cuando ves la escena de la primera vez que le disparan a él y que él ve cómo se arregla el hoyito. Ah, sí, en el y teatro. Y la bala sale para atrás, ajá. Yo, hijo de puta, espérate, no, esta mierda no es un viaje en el tiempo de que, me voy a ir al pasado a reparar eso. Es otra onda. Es como manipulación. Entonces, dije yo, este es un concepto nuevo y pinta bien. A ver. ¿Quién de ustedes había visto la extra o cualquier extra? No, nada. ¿Omar? No. Tampoco. Yo tampoco. ¿Sabes? Yo vi la película con mi hija. Me eché un Julius ahí. Me encantó. O sea, le fascinó. Creo que le gustó más que a mí aún. Uh-huh. Y por ella sí había visto la extra. Entonces me dijo que ella lo que había captado la extra, que el protagonista tenía un superpoder que era de hacer que las cosas se movieran al revés. Era lo que ella había como captado. Y que la película iba de alguna u otra forma, por comentarios que se hacían en el diálogo, él tenía que buscar otras personas similares. Y ella pensó, esto va a ser como un superpoder y van a terminar siendo un equipo. Es como decir Highlander. Nada que ver el concepto. Y yo mejor que no me vi la extra, porque sí llegué ignorante totalmente, y creo que la disfruté más. Y salí más ignorante. Ya ves, porque va para el revés. Bueno, esta es la foto del MacGuffin que estaban buscando. Que al final ya armado el aparato final, parecía una que uno de esos, el eje que está dentro del motor, así que da vuelta. De levas. El eje de levas. Esa mierda. ¿Qué iba a decir? Bueno. Esta escena cuando está una doctora explicándole todo el twist, el gancho de la movie, el viaje en el tiempo. Donde él dice, mire, ¿y qué es lo que hacemos? No, usted no me pide explicaciones, que yo no le puedo explicar eso porque yo no sé realmente, yo solo voy a explicar cómo funcionan estas cosas. Siguiente, y procede a explicarle todo. ¿Cómo funciona el...? Que sí, que hay una máquina, que mire, que estas balas, que dispara una pistola sin balas y de repente, tiene balas, ¿verdad? O sea, que van las balas para atrás, está invertido en el tiempo, mire, y está aquí una guerra futura que probablemente están mandando cosas al pasado, que estamos descubriendo todo, y todo. ¿Y qué hubiera pasado si una bala invertida lo hubieras metido en una pistola normal? Así lo hizo, supuestamente, ¿no? Sí, así, no, la pistola era la bala. No, la pistola era normal. La pistola era normal. La bala invertida. La bala era la invertida. Sí. Y la bala estaba en la pared. Sí, ya está, es que encontraron la piedra invertida, llena de balas. Uh-huh. Entonces empezaron a disparar. Ya debe haber sido del pijaseo que vimos al final. Puede ser. Lo que después me sacó de onda es de que va en esta escena, cabal tiene una bodega bien cerrada con todos estos aparatos que los tratan como reliquias. Miren estos aparatitos, estas cosas que han quedado aquí invertidas en el tiempo. Ya para el final de la película, puta, tener barcos enteros invertidos, brigadas enteras de Mara que pues, invertidos. Tenés, los buenos tienen múltiples inversores donde se meten y salen a voluntad. Y, o sea, puta, es una cosa lo más común. Pero la paradoja más grande de todo esto es el mero final, ¿verdad? Cuando te das cuenta de que el que reclutó a Pattinson y a todos es el protagonista. Correcto. Entonces, okay. el que casi... En algún punto tuvo que invertirse, viajar hasta bien en el pasado para echar a andar toda la organización. Toda la organización. Por cierto, eso es una paradoja. Uh-huh. Porque él se reclutó a sí mismo, básicamente. Él terminó reclutándose a sí mismo. Sí. Es una sola paradoja. Y lo mencionan en la lo mencionan en la conversación que él tiene con Pattinson cuando están en el container, que pasaron no sé cuántos meses o cuántas semanas en el container para llegar a Oslo durante el incidente en el aeropuerto. Ajá. Entonces ahí es donde se pone a plantear. Mira, y en el mar veías el barco para atrás. Esa es la paradoja que vos dijiste del chavo que mata a su propio abuelo, dice. Sí, y entonces, ¿por qué no pasa nada? No, porque puede ser que realidades alternas o no sé qué. O sea, se empiezan a hacer un montón de teorías. Pero ellos mismos dicen ahí, bueno, pero no sabemos por qué. Simplemente no sabemos por qué esta película sí funciona. No, fíjate que la conversación es interesante porque lo que él le dice es que no sabemos qué pasaría si con el tipo que mata a su abuelo. Porque es lo que está intentando hacer la gente del futuro, deshacerse de nuestra civilización con la esperanza que ellos van a sobrevivir, lo cual decís, ¿cómo es posible? Pero ellos mantienen el hecho de, más que todo Pattinson, Neo, que si algo ya sucedió, no se puede cambiar, el pasado no se puede cambiar, le dice. ¿Qué es lo que él cree que sucede? ¿Cómo pasan las cosas? Entonces, como que toda esta actividad de la película es la forma que el tiempo mantiene su estructura. Siempre nos vamos a terminar de acabar el planeta, recalentamiento, inundaciones, etcétera, etcétera. Y los del futuro están fritos por culpa nuestra. Y la otra cosa interesante es que también no hay esa magada que en otras películas sí hay, donde cambiaste algo en el pasado y eso tiene cosas que te afectan el futuro. Por ejemplo, a nadie de estos le cortaron el brazo mientras iba backwards en el tiempo porque él ya había pasado going forwards. Uh-huh. Pero le pasó que, hey, está sangrando y después ves cuando le clavan la bala. Ah, tenés razón. Pero, comienza a doler antes. Pero de hecho sí le duele. Bueno. Y de hecho sí tuvo el balazo. Mira, mi hija me dijo, mira, cuando... Ya van pasada la mitad de la película que la rubia, la esposa, dice, no, mi modo, yo voy a tener que regresar para distraer a mi esposo, al ruso, al yate. Mi hija me voltea a ver, ella es la chica que va a saltar del yate, me dice. Pues yo de todo eso no adiviné nada. Hoy sí, mira, eso sí, sí fue como... Hay un momento que van preguntando, hey, ¿y Neil qué se hizo? Ah, ha de haber entrado a la máquina antes que nosotros. Ya murió. Ya se va a morir al final. No, la que sí caché yo cuando la primera vez que van al aeropuerto a hacer el robo a las bodegas, le quita la máscara y lo deja ir. Ah, no, es uno de ellos. Fue lo único que pensé. Sí. Lo reconoció y lo deja ir. Pero no más que eso. Yeah. Por cierto, la actuación de Pattinson en esta película me dio un montón de optimismo por Batman. Sí, ¿cuántos años tiene Pattinson? Que bien rodado Pacho. ¿Sabes por qué me gustó más la actuación de él? Porque mira esa foto. Yo decía, pues, que echó mierda, se ve el Pattinson ahí. Pero cuando ya sale haciéndose pasar por millonario, que yo dije, puta, ese Bruce Wayne. Uh-huh. Uh-huh. Puta, sí, y se ve el cabrón. A lo viste, guapo. Ay, sí. Quiero ver una foto. ¿Sabes qué no aguanté? Más reciente. No. Pattinson tiene 34 ahorita. Algo que, una queja mía, sí, súper queja. Ese malo por la grande habla, ¿por qué no puede abrir la boca para hablar? Que no colorcito, lo enojaba y amputaba por el cáncer, malo, sino por el cáncer que tenía. Sí, sí, sí. Mira. ¿Y a dónde era el cáncer? En el páncreas, decía. En el dedo. Te afecta, ¿no? Te afecta la está boca. Está conectado directo al labio. Sí. Puta mano, yo. Y para más joder, yo no escuchaba la película, me costó entender lo que todos estaban diciendo. Y cuando hablaba este cabrón, forget it. Porque. Mira, no, a los otros primer les... diálogo que dijeron, tal vez me la he hecho. Primer diálogo, no, bajo subtítulo. Mira, pero algo que me gustó de esta película es lo que yo he venido diciendo un montón de veces. Fíjate que es una película de 2 horas y media. Y gracias a Dios no cayeron en el cliché de que una escena de 10 minutos del negrito cogiéndose a la bicha o mierdas así. No, no perdieron el tiempo en eso. No, lo ocuparon. No, la historia es larga. Larga. La cuenta es larga. Mira, sé que feo, la sentí larga. Una de las ventajas que yo sé con la historia es que hay, de repente te topas con un personaje que está revertido, va al revés en el tiempo y está hablando, y los demás lo oyen hablando al revés. Y obviamente no se entiende lo que está diciendo, pero el subtítulo te dice hablando en reversa, algo así te dice como. De reversa, mami. Ni siquiera intentes entender lo que está diciendo. Va, ¿y qué tenía? ¿Qué era la máquina que tenían que sí le daba vuelta a lo que estaban diciendo? Ajá, va, sí. En esta escena que estamos viendo aquí ahorita, el malo hablaba en reversa. Ajá. Y se oía por un parlante lo que él estaba diciendo, así entendible. Uh-huh. Y si te fijabas, después se oía el tipo diciendo todo en reversa, porque estaba invertido en el tiempo, obviamente. Uh-huh. Él, la máquina traducía antes de que él hablara para nosotros. Y también hubo otra parte donde están aquí en el robo del MacGuffin. Uh-huh. Y que después que se lo roban, hey, no entiendo esto. No están hablando en Estonio o en Rusia, lo que sea que estén hablando. Hablando en reversa. Que está en reversa. Y ya después, cuando el otro tipo se revierte y lo va siguiendo, ya oye lo que están diciendo. Uh-huh. Mira, ahora, para mí, yo sí tengo una queja con la película. Que hasta ahorita me doy cuenta que lo oyen en inglés. ¿Y por qué están estos todos rusos hablando en inglés? Porque son de Inglaterra. Entre ellos. Sí, nacieron en Estados Unidos. Yo tengo una gran queja con la película y es el final. El ataque a la ciudad escondida rusa me pareció de más confuso de lo que era necesario. Lo que tenía que ser la gran escena de acción. Vos ves gente que va corriendo para adelante, que va corriendo para atrás, y no entendés qué están atacando, cuál es el objetivo. Ni siquiera se entiende quién les está disparando. Ajá. O sea, yo nunca vi un malo. ¿Quiénes eran los malos? Es una paradoja, porque hay una escena donde él ve los restos de un edificio que han caído, y ves que el edificio se vuelve a armar cuando reversa, y antes de que se termine de armar, le pegan otro cachimbazo para que se vuelva. Pues el otro cachimbazo está revertido. Pero sí, es cierto que hasta como, puta, empezaron y que cayeron y ta, ta, ta, ta, ta. Y puta, y hasta que habían pasado como 5 minutos de balacera, que puta, nunca he visto ni un malo. O sea, ajá, solo he visto estos tipos corriendo, disparándole a saber a qué, y nunca he visto así que los malos, hagan esto, hasta que llegan al lugar donde está el MacGuffin y ves un soldado ruso de secuaces del tipo. Y fíjate que ahí fue la única escena de esta película que yo comprendí o adiviné, todavía no lo puedo decir bien. Cuando ellos van corriendo hacia el túnel y el del Homer les empieza a pitar. Ah, pip, pip, pip. Ah. Y yo, puta, ese ha de ser de ellos que les está avisando. Pero me llevé el concepto de que un grupo revertido y otro no. Entonces que el helicóptero que fue a dejar a los normales era el mismo que iba a recoger a los revertidos que ya venían de la misión del otro lado, del otro extremo. Y cuando los otros llegan y terminan su misión, llegan al punto donde dejaron a los revertidos y que los van a traer a ellos. Y que después los revertidos se regresan a la base, tienen un briefing donde dicen, mira, pasó esto, para darle chance a los otros de que, mire, esto es lo que pasó. Ya lo vivimos. Ojo, que... Pero no le sirvió de nada, sentí yo. Porque iban todos hechos leña. Y Pattinson, a saber. Por cierto, ¿viste que Pattinson es el que le salva la vida al protagonista al principio, uh-huh, en la ópera? Uh-huh. Yo hasta la segunda vista me di cuenta. Esa escena... Pregunta. Dale. ¿Qué puta está haciendo el ruso con el MacGuffin que querían detenerlo? Máquina que armaron, vaya. La onda es que esa máquina que tenía 9 piezas, si no me equivoco. Que estaban previniendo, porque al final era, no se tiene que morir el malo, lo matan y no pasa nada. Entonces no sé qué hicieron para prevenir. La misma duda tengo yo. La máquina, el objetivo de la máquina, lo tenían que meter en el hoyo para que con la explosión tomara la energía necesaria y se activara. Y la máquina lo que iba a hacer era revertir la entropía de toda la Tierra, de modo que la Tierra se iba a ir con todos sus seres vivos para atrás. O sea, todos los seres vivos de la Tierra, efectivamente, no sé por qué decían que... Pero entonces necesitaban botarla en ese hoyo que estaba ahí. Sí. Y hacerla estallar para que esa energía generara la reacción en cadena que hiciera todo el deber. Así es. Y eso se iba a caer cuando el ruso muriese. Ah, o sea, lo que estaba ligado a la vida del ruso no era la explosión, era botarla. Las dos cosas juntas, porque iban a botar el aparatito ese con la bomba. Pero yo vi que mataron al chavo y puta, les dio tiempo de que enganchar la pita. Porque no... ¿Cuál fue ahí la onda? Porque la chava le llegó a distraer, ¿no? Evitan que tiren la bomba junto con el aparatito. Solo la bomba se va primero porque la bomba explota. Sí, eso sí. Pero el aparato no se va en el hoyo. Okay, entonces se alimentó. Que verlo otra vez. De ahí, al final, tienen el aparato y dicen, bueno, hay que esconderlo para que nadie lo ocupa. ¿Por qué no solo lo desarmen y destruyen? Y se han explotado. Y hacían lo mismo. Pero así desarmadito, solo voy a destruir esta parte y ya nunca nadie va a poder armar el algoritmo. No te sabría explicar, Sí, no te dijeron nada de eso. Porque si eso lo mandaron desde el futuro hacia el pasado para que alguien lo activara, si lo destruyen ahora... Ellos mismos explicaron lo que tenían que hacer, Tico Man. Tenían que pasar una versión de ese volado revertido y a que se tocara con él mismo. Eso lo dejas caer encima del otro. Sí. Eso nunca tuvo relevancia. Que dijeron, si está revertido, no te vayas a tocar con tu ente no revertido, porque va a haber aniquilación. Y después tenés el protagonista, no sé, verga. Pero el otro andaba con guantes, andaba con full traje y nunca le quitó nada. O sea, no hubo contacto piel con él. Tuvo suerte. ¿Qué puta la agarraste con Roy Ranger? Te sigue los ojos. Esa escena chiva donde uno peleando hacia atrás, así en reversa, y en el suelo, ¡buc! De repente, se ve unos movimientos tan raros y cómo lo sacaron. Lo que me llegó es cómo lo integraban con el tipo que se estaba moviendo normal. Como para... Porque decir, bueno, o sea, una cosa es tener al tipo dando un vuelte gato en reversa, que es un efecto que solo da vuelta al video que tomaste ya. Pero ese, interactuando así, peleando lucha grecorromana con el otro que no estaba así, ¿cómo lo hicieron? Uno actúa al revés y el otro actúa como que está normal. Porque en realidad no es, o sea, sí se están peleando. ¿Tú has sido cables tal vez para simular ese movimiento al revés? ¿O fue composición CG súper bien hecha de tal forma que... Es que los dos están peleando en la misma dirección, o sea, obviamente. Dos stuntmen peleándose, pero uno está moviendo, en vez de hacer el golpe así, le hace. Y hace los movimientos como que está... Pero uno en el suelo y que de repente ya está así. Significa que ese fue el que hizo ese al revés y guajataca. Ese fue el que hizo el movimiento más. El que se vio más yuca, ese fue el que estaba en la dirección positiva y el otro estaba al revés. Sí, pero mi respeto como grabaron eso, yeah. O filmaron eso. Mira, al final yo creo que estaba, o sea, extremadamente complicada para entender. Creo que a propósito para que no estemos, porque te soy sincero, yo no he quedado con ganas de volver a verla. Porque yo digo, sí. Era demasiado larga y demasiado frustrante para tratar de entender lo que está, todo lo que está pasando. Que la vea tu hijo, Marco, él es vivo. Él rapidito le va a sacar. Vaya, ¿qué te quiso decir? No, esto está mal, aquí no sirve. Se equivocaron aquí, ¿no? Sí. Eso no funcionaría en la vida real, esa es la ecuación. Sí, mira, por eso es que no se puede por esto y esto y esto y esto. Según las teorías de Einstein, no se puede por esto. Por cierto, qué buena la música. No fue el mismo. Ni me di cuenta. Inception, porque Inception fue Zimmer, Hans Zimmer. Pero a mí me recordó un montón. ¿No hubieron partes música donde estaba la música al revés, que tal vez la tenías que tocar? No me di cuenta yo. Creería que no. Yo sí sentí que en vez de que se oía así como discordante. Pero sí. Tenemos que darle lo otro que me encantó, que ver, los diálogos. No hay mucho diálogo expositivo tratando de explicarle al público lo que está pasando. Y es queja que hicieron a Inception. Ajá, perdón. Que había mucha exposición, mucho diálogo explicativo. Que Elliot Page, ahora, solo servía para que le explicaran cosas. Ah, es cierto. Que no era un personaje real, que influenciara la trama. Aquí te hacen pensar que hagas tu parte, y a mí me gustan las películas que no te subestiman, aunque en esta me hubiera gustado que me subestimaran un poquito. Un poquito. Estoy medio pasmado, no totalmente. Fíjate que hoy me levanté lento. Yo no... hoy no dormí bien, así que... Y no me quisieron dar de comer. La noche estuvo heavy, entonces... Pero estuvo chiva, pero a mí me gustó. Dámale puntaje, pues. Y sí he quedado con ganas de volverla a ver. Tres, la de Ticomán. Ticomán le da 3. Julius, 4-5. ¿Obarman? Yo también le voy a dar 3 puntos, fíjate. Porque estoy contento que la vi. Estoy enojado de haberla visto. Creo que fue un momento entretenido, pero no la voy a volver a ver. O sea, por lo menos en el futuro cercano no la voy a ver. Tal vez en el pasado. El pasado lejano. ¡Oh! Yo sí le doy 4.5 también, porque a mí sí me gustó. Nice. All right. Pues ahí, porfa, a todos nuestros fans que nos están viendo, denle su puntaje también ahí en el chat. Ahí están diciendo 8 de 10. Sí, mira, 8 de 10. Eso me dan un punto, Kiko. Es bella en el entorno técnico. ¿Qué más dicen? Ahí están explicando la movie. La música era sofocante. Me recordó al Guasón, pero mezclado con Alien. Está feliz y enojado, dice. Al mismo tiempo, enojado, pero en direcciones opuestas. All right. Bueno. Esta película es lo que pasa cuando usted revierte la polaridad, solo para que entienda. Esta es la descripción gráfica de lo que pasa cuando se revierte la polaridad. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de Los Comiquicos. Gracias a los productores ejecutivos que son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko y Benigno Mandujano. Muchísimas gracias a todos ellos y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Visite comikicos.com y apriete el botoncito de donaciones y ahí hay dos opciones. Ahí apúntese a la que más le guste. Nosotros llegamos al final de este episodio y no sé si hay algún trivia de la semana. Chiste. Fíjate que estaba buscando algún trivia bonito, pero lástima, me puse muy tarde. Ahí nos habían recomendado un chiste en el chat. El trivia es que es basado en una historia real. Mira, va, el trivia rápido. Aparte de que los dobles de acción tuvieron que hacer muchos de los movimientos en reversa a la hora de filmarlo, los actores principales de la película aprendieron a hablar en reversa para varias de las líneas de la película. Y Kenneth Branagh, que es el malo, el ruso, no solo aprendió a hablar las líneas en reversa, pero lo hizo también con acento ruso. A pesar que él es irlandés del norte. Lo cual dice... pero del norte. Del norte. Yo creo que entonces por eso explica un montón, fíjate, Julio. Ya lo entendí. Por eso es que él no movía la boca, porque decía, esta mierda de todos modos me la van a doblar con la voz de alguien más, así que mejor ni mueva la boca. La van a doblar para atrás. Muchas gracias, señores y señores, por estar aquí con... un chiste pierde, amigos. ¿Sabías que el salmón es 50% sal? ¿Y el otro 50%? Mon. ¡Oh! Ahí está. Muchísimas gracias a los que... Caíste, Tico Man. Sí, no, gracias a los que... Aquí ya leí el chiste, por él eso. Él me estaba ayudando. Sí, estaba coordinado. Bueno, pasen a bonito, nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Bye!